Amparo Arrebato le llaman, siempre que la ven pasar. Esa negra tiene fama de Colombia a Panamá. Amparo arreta a los hombres y no sabe controlar. Amparo Arrebato le llaman, la negra más popular. Puede negar. Amparo Arrebato le llama la negra.